Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5, con como cada dos lunes que hacemos programita. Hoy es día 26 de diciembre, si nos estáis escuchando en directo, día de San Esteban, festivo en Barcelona, Cataluña y así. Y nada, volvemos a estar aquí. Ya dijimos que no sabíamos si volveríamos o no. Y hemos vuelto, o sea, volveríamos o no después de dos semanas. Ya que era festivo y hemos vuelto, ya aquí estamos. Y si nos queréis llamar, podéis hacerlo al 93359-4900. 93359-4900. Y aquí estamos con el hijo pródigo del programa. Hola, caballero. Hola, buenas tardes. No. Hola. No. Hola. Hola, buenas tardes. Vale, ahora me escucho un poquito saturado. Pues eso, que todo pasa y la semana, las dos semanas también, un poco más lenta, bueno, más rápido de lo que creemos. Ya estamos cerquita de año nuevo, de este año tan fantástico que está a punto de acabar y lo que nos espera. Y bueno, pues estamos aquí, el día de San Esteban, como nosotros no tenemos familia ni tenemos nada, pues no lo vamos a celebrar. Vale. No sé. Por decir algo. Y nada, que hemos empezado un poquito tarde, disculpad, es que el metro iba un poco con retraso y... bueno, con retraso no, con demasiada tiempo entre vagones. Y ¿Qué más? Pues eso, vamos a tener un programa un poco, bueno, variadito, vamos a hablar como siempre de todo. Programa de vacaciones, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Sí, vamos a intentar poner musiquita y hacerlo un poco relajado porque ha sido la fiesta, muchos turrones y estamos un poco acabados. Así que sacaremos como podamos. Y nada, pues vamos a hablar un poco de, aparte del rollazo de siempre, de economía, pues tenemos algún otro tema, el análisis de alguna película. Bueno, vamos a hablar también sobre la bueno, sobre lo que va a hacer Xavi, el compañero Xavi Cañadas. ¿Y qué más? ¿Tú? Sorpresa. Sorpresa, sorpresa te da la vida. Bueno. Pues ahí estamos. No sé muy bien qué decir más. ¿Y vamos a poner musiquita o cómo va la cosa? Podemos poner musiquita cuando quieras, pero no hemos elegido repertorio para hoy. Estupendo. Pues vamos a elegir repertorio rápidamente. Muy bien. ¿Cómo que toca? Me cago en la puta. Bueno, pues nada, vamos a, mientras que la compañera busca una canción, recordaros que esto es Antes mis dientes que mis parientes, que está en Radio Bronca. O quizás también a través de Pika, que ya sabéis que salimos saliendo. ¿Qué pasa, compañera? Estoy pensando canciones. Ah, vale. Y nada, y eso, pues vamos a hablar un poquito del nuevo gobierno que tenemos y, como dije, de una película, se llama... La película se llama... Vaya, ¿cómo estoy, eh? Contagion. Y bueno, un poquito de todo. Es que estamos aquí encontrando alguna canción de algún grupo. Y se ha bloqueado la compañera. Y me he bloqueado. Pues no sé, pon... una cosa. En fin. Bueno, da igual, voy a tirar de archivo. Voy a poner por mal de las ballenas. Venga, me parece bien. Así, mientras nos vamos quitando la empanadera, en el intermedio vamos a buscar toda musiquita para que esto sea más efectivo. También tenemos un concurso abierto de la semana pasada. Exacto, quería recordarlo, puedes hacerlo tú. Era, ¿qué grupo de punk famoso no tiene ninguna canción contra el rey? Exacto. Teníamos algún tipo de curiosidad porque pensábamos que todos los grupos tienen alguna canción contra el rey y hay algún grupo famosillo, ¿eh? Ya dijimos que no vale decir, yo qué sé... Alcantarilla de Bater y... si Alcantarilla de Bater existe, que me perdone. Igual tienen una canción contra el rey. Sí, igual también tienen una canción contra el rey. Vamos con la cancioncita de... ¿cómo se llama el grupo este? Muermo y Caras Mustias. Pues ahora volvemos y empezamos con nuestro rollazo habitual aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Repito el número de teléfono por si nos queréis llamar y participar en nuestro fantástico sorteo de una camiseta, ¿era? Sí, por ejemplo. Va, lo que sea. Que hagan hoy no me encuentro unas cuantas camisetas, ¿no? Vamos a ir al de recicle luego. Luego le ponemos una ahí con pinturilla y... con un spray, más sí. Guay. Que, y lo, la rompemos. Hacemos cortes. Esto ya, a lo mejor está rota, solo hay que lavarla y eso ya está. Vale. Pues eso, para conseguir esa fantástica camiseta que también os estamos vendiendo, podéis mandarnos un mail a antesmisdientes@gmail.com respondiendo a la pregunta si existe algún grupo punk español famoso que haya hecho alguna canción que no haya hecho ninguna canción contra la monarquía y el rey. Muy bien, es una pregunta súper interesante y no podemos vivir sin ella. Recordemos que esta pregunta surgió a raíz de lo de Urdangarín, sí. Y una canción que queríamos poner contra, bueno, sobre la monarquía y no sabíamos cuál elegir millones. Porque había millones. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de economía, ¿no? Vamos a empezar con el tema más, digamos así, pesado. Bueno, no pesado, porque a mí el tema me gusta, pero entiendo que sea más coñacillo. La verdad es que llevo 2 semanas un poco desconectada por cuestiones personales laborales y estoy un poco desconectado, o sea, un poco más fuera de lo normal. Pero bueno, tenemos las noticias más importantes que han ocurrido esta semana. Bueno, han ocurrido bastantes, pero íbamos a hacer ahí una visión general. Lo primero es decir que ya parece que tenemos nuevo gobierno. El señor Mariano Rajoy ha hecho su gobierno y, por supuesto, lo que nos interesa en realidad es la cartera de economía, que la tiene Luis de Guindos, un tecnócrata de cojones que trabajó para Lehman Brothers. Sí, curiosamente. Y después, bueno, tenemos algunas caras famosas, bueno, como Gallardón en Justicia y tal, pero tampoco nos interesa mucho porque... Sí que interesa que Gallardón esté en Justicia. Eso se lo puede ver a cualquiera, ¿sabes? A cualquiera le dan cualquier cargo. En realidad, lo único que importa aquí es economía e interior. El interior se llama Jorge Fernández Díaz. Y no sé. ¿Sabemos algo de este hombre? Pues no, la verdad es que no. Por lo menos no me suena mucho, ya tampoco he leído demasiado. Como ¿no es familia del otro? Esperemos que no. ¿Tiene el mismo apellido? Sí, tiene el mismo apellido, lo pero he pensado, bueno, es común, pero el... no lo sé. Bueno, el caso es eso, que ya hay un nuevo gobierno y tenemos al de Guindos, este como ministro de Economía, que bueno, todo el mundo está diciendo que es un... Vaya, que es un... todo el mundo está diciendo no, trabajó en Lehman Brothers... Así que se le atacha como al Monte in Italia, pues de pertenecer a la misma casta de banqueros. Y bueno, los que aquellos que hablan del gobierno mundial y tal, pues van diciendo que lo ve, como tenemos razón. Yo la verdad es que llega un punto que, como dije hace 2 semanas, no tengo mucho claro las cosas. Se supone que este es un tío del FMI, pero se supone que el Rajoy, el gobierno de España, en realidad es ahora mismo un protectorado prácticamente alemán. Entonces, ¿por qué ponen a este tipo? Todo el mundo está en el ajo. ¿Quiénes son los malos si hay malos? ¿Y quiénes son los buenos? ¿Y quién no sé qué? Mira, esta musiquita toca. Esto es un trabajo para espías. Nosotros no somos espías. Somos simplemente gente sin nada que hacer un lunes por la tarde. Y bueno, así está la cosa. Ya sabéis que tenemos un nuevo ministro y este ministro pues está hablando de hacer recortes y da igual. Si es que no importa tampoco mucho el nombre, si es que esto estaba planeado. Que ya viene de arriba, más arriba. Sí, hay que recortar, hay que... Geográficamente también, más arriba. Sí, en efecto. Entonces hay que recortar y van a recortar de todo lo que puedan. Van a sacar de todo lo sacable, excepto de sus beneficios y de sus cosas. Y después pues intentarán cortar en eso. Bueno, ya hoy había una noticia en el periódico de ayer, bueno, hoy, lleva mucho tiempo saliendo, que decía que los empresarios no van a contratar a nadie hasta que no se baje el despido, ¿no? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Cómo lo dicen? ¿Por qué? Bueno, llega un momento en el que todo esto es preparando a la gente para lo que nos espera, ¿no? Más precariedad, menos protección social. Que por otro lado, no sé si es malo o bueno, todo depende. Depende para quién y para qué. Exacto. Es que, bueno, no sé. Hombre, a mí personalmente me jode. Igual que lo vamos a negar. Hombre. Porque yo trabajo, pero... Y... nada, no sé. Todo es muy complicado. Y no tenemos mucho dinero interno. ¿No? Bueno, no sé. Sí, es complicado. Sí, ¿no? No sé, es que... No sé. En fin, sea como sea, lo único claro es que nosotros vamos de mal en peor, que el Estado español, según los parámetros, pues va de culo. Por ejemplo, tenemos más deuda de ayuntamiento, el de Gandía supera los 300 millones de euros. Estamos hablando de 300 millones de euros, ¿eh? Que es que con el cambio de pesetas no nos damos cuenta de cuánto es eso, pero es que es mucho, mucho, mucho dinero. Y estamos hablando del ayuntamiento de Gandía, es que todo, prácticamente la totalidad del ayuntamiento de España está endeudado por cantidades, bueno, de flipar, ¿no? Y de hecho, no solo el ayuntamiento de Gandía, en Valencia siguen los problemas porque el déficit de liquidez de la Generalitat Valenciana se dispara a los 8.800 millones y colapsa su capacidad de pago. Colapsa su capacidad de pago es un eufemismo para decir, bueno, no es un eufemismo porque está claramente explicado. Quiere decir que la Generalitat no va a poder pagar a nadie, ni tesorería, o sea, ni a su propio. Bueno, va a tener problemas para sus funcionarios, para pagar todas las nóminas, para pagar a los que trabajan para la Generalitat, para, etcétera, etcétera, etcétera. Que es, vaya, básicamente es otra comunidad quebrada. Es que cada. No sé, llevan meses y meses y meses saliendo estos datos de ayuntamientos con quiebra y con y comunidades autónomas con bajadas de rating y sigue todo manteniéndose, pero en realidad llegará un momento en el que no, en el que esto no siga. No sabemos cómo irán las cosas ni cómo la tienen ellos previstos de anunciar o lo que sea. También estos son juegos muy, no sé, todo muy complicado, ¿no? Pero bueno, la cosa es que sigue así, no sé, simplemente eso, ahora el gobierno estudia un medicamentazo. Y dicen que esta es la noticia. ¿Esto del euro por receta? ¿Esto del euro por receta, esto o no? Sí, bueno, recorte, pagar por visita. Bueno, después hablaremos cuando hablemos de Casa Chávez un poquito más, quizás. Pero bueno, pagar por cada vez que se hace la consulta, se paga, los medicamentos se pagarán más, etcétera. Ya tenemos un compañero, unos amigos portugueses, aparte del locutor, que ya dijo que en Portugal la visita al médico me parece que ya son 5 euros. Y que cuando entras, esto en Portugal, ¿eh? Y que cuando entras de urgencia a un hospital o lo que sea. Bueno, que lo mínimo que tienes que pagar por todos son 50 euros. Sí, no, lo máximo. Lo máximo que puedes pagar es 50 euros. O sea, si tú vas a urgencia. O sea, que no sales del hospital sin pagar 50 euros ni de coña. Básicamente tú llegas con la pierna rota, entre una cosa y otra, como mínimo casi que pagas 50. Estamos hablando de ya consulta 5 euros y urgencia 50, ¿no? O sea, bueno, era como cada cosa, ¿no? 5 euros, una radiografía, sí, 5 euros, sí, sí. No sé qué, 5 euros. Pero decían que eso, que como mínimo ya salías con 50 euros y iba a urgencia. Entonces la cosa está bastante cojodida y lo que pasa en Portugal le acabará pasando aquí. También había hoy otra noticia que no se sabe si es un rumor, pero parece ser que dos grandes bancos han pedido a los que le generan o a los que le mantienen el software de la banca que podéis utilizar otra vez liras, dracmas y la moneda de Portugal, la de la corona. Bueno, no me acuerdo. O sea que, bueno, están pidiendo, un par de bancos han pedido ya por lo menos poder trabajar con otras monedas, que no sea el euro. Por lo tanto, a lo mejor. ¿Se sabe qué bancos? No. O bueno, no lo han querido decir, pero vaya. Es una noticia de internet, lo que pasa es que aquí no tengo yo la conexión y no puedo decirla exactamente, pero vaya. Uh-huh. Que la noticia es esa, ¿no? Que se están preparando de alguna manera u otra, simplemente puede ser un poco de ya veremos lo que pasa, por si acaso nosotros nos vigilamos la espalda. Pero está así la cosa por aquí. La verdad es que es bastante jodida. Las tasas de paro siguen subiendo. Es que todo está muy mal. Supongo que no somos el único programa que lo dice. Y como nosotros llevamos tanto tiempo como hablando de esto, ya es un tema que, bueno, no sé, vale, está todo muy mal. Ya no tiene gracia. Hay que un poco aumentarlo. De hecho, cada día empezamos el programa con está fatal, todo está fatal. Sí, sí, sí. A lo mejor teníamos que darle un giro ahí a la música al principio. Y bueno, pues no sé, después tengo otras dos noticias en la misma de esto que me han hecho más gracia. Una que es la CAM, retiene 36.000 euros de participaciones preferentes a un cliente hasta el año 3.000 y parece ser que no es el único caso afectado, que mucha gente, ya sabéis, esto es algo que se dice, la banca nunca es tu amigo y el bancario nunca será tu amigo. Y parece ser que hay bastante gente que está entrando en toda trampa de los bonos patrióticos, etcétera, etcétera, que todo esto es una estafa y todo eso no se va a pagar porque además no tiene ni obligaciones, no está cubierto por el fondo de garantía, etcétera. Bueno, el caso es que hay uno, la CAM llamó a un cliente y le dijo que había una participación preferente y no sé qué, y el cliente acabó aceptando por teléfono. Lo que no le habían dicho es que no podía sacar su dinero hasta el año 3.000. ¡Ah! O sea que... ¿3.000? Sí. O sea que si estamos en el 2000, pues bueno, no sé. Dentro de mil añitos será multimillonario. Pero ¿cómo? Pero estos son muchos años. Ya, no sé. Y dicen que no es el único afectado. El caso es que el tío está protestando. Supongo que se lo darán. Es que porque al final la gente es tonta y ya está. Es que no hay más. Bueno, da igual. Al final hay que mucha gente tonta. En fin. Y hay otra noticia que me ha hecho un poco de gracia, que es que un parador recorrerá 400 kilómetros para dar su currículum a la ministra de Trabajo. Bueno, en fin, yo qué sé. Yo, si quiere pasear el hombre y le gusta pasear, que lo haga, pero estas cosas, no sé. O sea, bueno, sí. O sea, no me gusta criticar lo que lo hacen los demás, la verdad, porque si él lo quiere hacer, que lo haga, pero ¿para qué sirve esto? ¿Para salir y ir en la prensa? Sí, a lo mejor a él le dan trabajo, porque sale en la prensa y da más por culo. Pero bueno, dice que es de Asturias, que llevaba 3 años sin trabajar y tal. Muy bien, lo estamos bebiendo agua a la vez. Eso no se puede hacer y lo hemos conseguido. Nos hemos sincronizado perfectamente. Sí, en efecto. Bueno, pues eso, aquí está un poco la situación económica del día. Vamos a poner otra canción, me parece, y a pasar del tema, porque tenemos cosas más interesantes. La verdad es que, como ya digo, la cosa va mal, va a joderse. Obviamente el gobierno de PP ni va a hacer nada autónomamente, o sea, no va a hacer nada por sí mismo, que no sea seguir las directrices europeas o no sé muy bien de quién. Y de otra forma es que tampoco puede hacer una gran cosa. Esto nos queda un buen trozo de crisis, así que hay que prepararse y ver cómo salimos de esta. No sé. ¿Qué mensaje es ese, no? Ninguno. Hay que destruirlo todo y ya toman por culo. Ya, pero no. Una cosa es el mensaje que quieres decir y otra el mensaje que puedes decir. No entiendo la diferencia. Sí, yo sí la entiendo. Bueno, pues entonces tú da tu mensaje. Por supuesto. Pero no me creáis nunca. No solo digo tonterías, sino que digo mentiras. Bueno, como todo el mundo. Bueno, supongo. Y ya está. Y esto es un poco cómo va la cosa. La semana que viene, no, dentro de 2 semanas me gustaría, voy a traer un poco más de información de los ministros y eso. Voy a buscar un poco de información que a lo mejor también ya se sabe más y a traer un poco más. Y también a ver si lo que encontramos por ahí un poco más interesante de este tema. Pero bueno, ya a lo mejor dentro de 2 semanas también está nuestro compañero portugués. Podría ser, sí. Podría ser, por sí, lo tanto ya lo tendremos distribuido de otra manera. Y bueno, pues eso, ¿qué canción vamos a poner? Me toca. Vale, como estamos en Navidad, voy a salir por la fácil. Feliz Falsedad Social Alcohólica. Estamos muy mal de música. No somos unos grandes musicólogos. Así que si alguien le apetece... ¡Mentira! Si alguien le apetece escuchar canciones, puede enviarnos un mail a antesmisdientes@gmail.com. O entrar por la antena y pedirnos la canción y si está en algún sitio, pues se la pondremos. Si nos podéis pasar el link directamente, nos ahorráis trabajo. También estaría bien. También hacemos dedicatorias y esas cositas. Y pronto abriremos un consultorio sentimental también, ¿eh? Hostia, eso estaría bien. Seguro que así tendríamos todavía más audiencia. Pues eso, vamos a dejar con una canción de Sociedad Alcohólica que cada año tradicionalmente se pondrá en esta radio como unas 58 veces. Pero nosotros vamos en la 59, que es Feliz Falsedad Social Alcohólica. No sé, a mí me gusta un poco la Navidad, ¿para qué lo voy a negar? Pero me gusta la canción. A mí no me gusta la Navidad y de la canción hace mucho que no la escucho y no me acuerdo, pero quiero recordar que me gustaba. No sé. Pues para todos aquellos que nos estén escuchando y que sean ateos, por supuesto. Si son de alguna religión. O no, sino que se aguanten. Bueno, sino que se jodan. Sí, estoy muy... Es que estás ahí muy diplomático, diplomático ahí pacífico, no sé, ahí, bueno, ya, a ver, no a ver cómo salimos de la crisis, no sé qué, hay que salir de la crisis. Ya. Deja que la crisis vaya para adelante, a ver no, qué si pasa. No, si va a ir, si da igual lo que hagamos tú y yo, o el mundo. Bueno, feliz falsedad a todo el mundo. Me cago en la puta Navidad. necesito llamar a ti. Que te pille un valentino, date valor y que cuel, que un pino, el gran demonio da cuenta. Los medios por la nube están, por la nube están, por los tomados de acoblar. Los tapos de novia, de casa de estar, a fallar. Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué, soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. Noche de paz, noche de amor. estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes. Acabamos de escuchar la canción Feliz falsedad de Sociedad Alcohólica y Villancico del Rey de Extremadura, de Extremoduro, clásicos navideños de nuestra juventud, ¿no? Supongo, no sé, yo todavía soy joven. Imbécil. Y bueno, nada, no sé, ¿qué ahora qué quieres? ¿Que saque yo mi surprise? Tus cartas a relucir. Bueno, básicamente lo que yo traigo hoy para el programa, bueno, el otro día mirando en internet cositas, esto que linkas, que uh-huh. Vas de enlace en enlace, y me encontré un vídeo un poco extraño de que se llamaba el manifiesto Wayseer. Entonces, bueno, esto empieza es un vídeo que es una canción. Bueno. Canción protesta. Bueno, eso es. Juzgad por vosotros mismos cuando la ponga luego si es una canción o no es una canción. Pero bueno, pretende ser una canción. Así que agite a las masas y que les haga que pensar y no sé qué. Y empieza el. El vídeo haciendo una llamada a todos los revolucionarios, a los espíritus libres, a no sé qué. Ajá. Juega mucho con el rollo 15M, me parece a mí. O bueno, todo el movimiento este así indignado, sea de donde sea, o los de Occupy Wall Street o lo que sea. Y bueno, que ha salido un señor que se llama Garrett John, que Ajá. Lo estoy investigando, pero todavía no he acabado de hacerlo. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale. No sé si la música de fondo está alta, pero creo que no sé. Está ahora mejor, creo. Bueno, va a subirme un poquito. Vale. Pues es un tipo que se llama Garrett John, un yankee, que se ha inventado una cosa que se llama los Wayseers, que son los videntes del camino. Ajá. Son las personas que van a cambiar el mundo. Pero ya está un poco repetido, ¿no? Bastante. Porque además los ejemplos que da de Wayseers son, no sé, Leonardo da Vinci, Newton, no sé qué, eso es Gandhi, todo. Illuminati, Nazi, Teresa de Calcuta, anarquista. Pero luego también, no sé... Teresa de Calcuta también eran Washi-Wishi. Sí, Washi-Wishu. Pues eso, los Washi-Wishus estos. Bueno, os voy a leer un poco el manifiesto porque a mí me hace mucha gracia. ¿Cómo te gustan las sectas? Sí, me encanta. Bueno, cada uno tiene sus cosas. A mí te encanta la economía ya. Y es otro tipo de secta, chaval. Sí, exacto. No te lo criticaba. Y bueno, pues eso, voy a leer el manifiesto porque me parece divertido y si quieres podemos ir cortando y comentando o si no, lo leo del tirón, no sé. Bueno, lee Si tienes algo que comentar, me interrumpes. Vale. O bueno, seguro que yo digo alguna tontería por medio, de todas formas. Sí, porque el larguito podemos ir saltando. No sé. Por eso digo. Bueno, a ver, empieza. ¿Es el manifiesto o es la traducción de la canción? La canción es el manifiesto. Ah, vale. Uh-huh. Ah, vale, ya lo va haciendo para la gente que no tenga que esforzarse demasiado, ¿no? Hombre, claro. Bueno, podría haber hecho 20 segundos ya, coño. Pues ha hecho 10 minutos de canción. Joder, qué tostón. Bueno, sí que vamos a rellenar el programa. Y eso que no la he escuchado todavía, que entera. Que yo la he escuchado y la he transcrito y todo. Tía. Que tengo la cabeza ahí con el tipo este que me mataría, iría a buscarlo. Entonces lee la entera, si ya has tardado tanto tiempo en traducirla, venga. Bueno, eran 10 minutos, es más o menos... Eso por minuto, son dos minutos o tres minutos de transcripción por cada minuto que he transcrito o algo así. O sea, media hora. Más o menos. Ahí voy. Atención a todos los infractores, inadaptados y alborotadores, todos los espíritus libres, pioneros, visionarios, todos los visionarios e inconformistas. Todo lo que el sistema te ha dicho que tienes de malo es justo lo que tienes de bueno. Veis cosas que otros no ven. Estáis cableados para cambiar el mundo. A diferencia de los 9 de cada 10 personas, tu mente es irreprimible y esto amenaza a la autoridad. Naciste para ser revolucionario, no soportas las reglas porque en tu corazón sabes que hay un camino mejor. Tienes fuerzas poderosas contra el sistema y por eso las quiere eliminar, por lo que toda tu vida te han dicho que tus fuerzas eran debilidades. Ahora yo te digo lo contrario, tu impulsividad es un don, los impulsos son tu llave hacia lo milagroso, tu distractibilidad es un producto de tu inspirada creatividad, tus cambios de humor reflejan el pulso natural de la vida. Te aportan energía imparable cuando estás en lo alto y una profunda visión conmovedora del alma cuando estás abajo. Cuando te diagnostican un desorden es la forma que tiene la sociedad para negar su propia enfermedad, señalándote a ti. Tu personalidad adictiva es solo un síntoma de tu vasta e infrautilizada capacidad para la heroica expresión creativa y conexión espiritual. Uh-huh. Bueno, está jugando con el rollo contracultural, ¿no? O sea, así del rollo gueto o así, ¿no? ¿Sí? O sea, está criticando, no sé, bueno, luego sigue, ¿no? Pero la manipulación del sistema contra las personas o, no sé, los abusos del sistema médico, psiquiátrico, ¿no? Que te diagnostican un desorden, pues es la forma en que la sociedad está enferma, ¿no? Lo típico, el discurso contra, bueno, antipsiquiátrico, ¿no? Bueno, tu idealismo de amplia visión, tu mente abierta sin mitigar. ¿Es que nadie te dijo nunca que estos son los rasgos compartidos por los más grandes pioneros y visionarios, innovadores, revolucionarios, procrastinadores y reinas del drama? Recordemos que procrastinadores es gente que se deja las cosas para más tarde. Luego. Eso sí, yo. Ya, también. Vale, yo he hecho... cuidado, que yo he hecho el test este y me... Porque, bueno, luego os cuento más. Ahí en la página web del manifiesto este sale un test para ver si tú eres... una de las personas escogidas, ajá, digamos, y yo soy una de las personas escogidas, soy una entre cada 10 personas. Ajá. Tengo la mente abierta, no estoy reprimida, no sé qué. Así que ya, hacedme caso porque yo os llevaré por el camino, la senda de la verdad. Me parece muy bien. Bueno, activistas de la escena social, cadetes del espacio, disidentes, filósofos abandonados, hombres de negocios volando en aviones de combate, estrellas del fútbol, adictos al sexo, celebridades con déficit de atención, alcohólicos en busca de novedad, personal de primeros auxilios, profetas, santos, místicos y agentes del cambio. Coño, ¿también quieren integrar a eso? Joder. Sí, sí. Y lo mejor es que durante el vídeo, cuando, no sé, ponen estrellas del fútbol y adictos al sexo, y ahí ponen al Tiger Woods, ¿era? Sí. El que había... el, ¿sí, no? Joder, Tiger Woods no tenía por qué ser adicto al sexo. Podía, celebridades, joder, con déficit de atención, y sale Eminem. Ah, sí. Alcohólicos en busca de novedad, y sale Charlie Sheen. Y eso, durante todo el vídeo va mezclándolo con imágenes de películas, el videoclip de The Wall, por ejemplo, de ahí de Pink Floyd, pues eso, imágenes de famosos o de disturbios o de guerras o Gandhi, Teresa de Calcuta, no sé, va así haciendo un popurrí de cosas guays, pacífico, revolucionarias. Hice un cursillo en el curro en el INEM de de Movie Maker, ¿no? Sí, de Maker o como coño se llame. Yo voy a hacer, me voy a meter una cosilla a ver si funciona. Y ahí entra con el lema, todos somos lo mismo, ¿sabes? Ajá, ajá. Porque a todos nos afecta el camino. Cuidado, con mayúscula. Todos somos lo mismo, ¿sabes? Porque a todos nos atraen las llamas. Ajá. Vamos a quemar cosas, ¿no? En tu corazón sabes que hay un orden natural de la vida, algo más, ajá, soberano de lo que cualquier regla o ley del hombre pudiera expresar. Este orden natural se llama el camino, the way. El camino es el sustrato. Pero si es más grande que el hombre lo puede expresar, ¿cómo lo podemos expresar? Porque tú tienes que tener la mente abierta. Bueno, si no, no. Me acaba de decir que no lo puede expresar y después me dice que se llama el camino. Porque la mayoría de los hombres no pueden expresarlo, los que no son videntes, bueno, ahora entraremos en el concepto de vidente, los que no son videntes no pueden acceder a estos conocimientos porque tienen el córtex prefrontal, lo tienen bloqueado, no sé qué cuenta luego. Ahora todo llega, todo está explicado. Si es un manifiesto, sí, de 10 minutos, es porque sabía que la gente le iba a decir, pero esto, ¿qué quiere decir? Y ha tenido que montarse ahí una historia para poder rellenar, no sé, intentar parecer que dice algo cuando no dice nada, no sé. Bueno, el camino es el sustrato eterno del cosmos que guía la energía del espacio y el tiempo. El camino es conocido por algunos como la voluntad de Dios, la divina providencia, el Espíritu Santo, el orden implicado, el Tao, entropía inversa, fuerza vital. Pero por ahora lo único, lo vamos a llamar, coño, el camino. A los fans de Goku le gusta esto. Tienen para todos. El camino se refleja en ti como la fuente de tu inspiración, la fuente de tus pasiones, tu sabiduría, tu entusiasmo, tu intuición, el fuego espiritual, el amor. El camino extrae el caos del universo y le da vida reflejando el orden divino. El camino experimentado con la mente es la genialidad, percibido con los ojos es la belleza, percibido por los sentidos es la gracia, permitido en el corazón es el amor. La mayoría de la gente no puede sentir directamente el camino, pero hay videntes del camino, los guardianes de la llama. Que aquí, presente. Nada original, ¿eh? Nada, ¿verdad? Pues, pero este, pues nulo, el pavo ha escrito un libro y los está vendiendo a 40 euros, a 40 dólares en internet. Hostia. Te regala el primer capítulo, te lo puedes leer, te lo puedes descargar gratis. Podemos hacer la franquicia española de eso, ¿eh? Lo traducimos y... Yo siempre he querido montar una secta desde pequeña. No es mala idea. La mayoría de la gente no puede ser esto, los guardianes de la llama. Los videntes del camino tienen una capacidad inexplicable para conocer el camino. Por eso son videntes del camino, porque ven el camino. Es que lo tiene todo bien atado. Lo sienten en su propio ser. No pueden decirte el por qué ni cómo llegaron a la respuesta correcta. Simplemente lo saben, que esto es muy fácil. Es que lo sé, no te puedo explicar. Es así. No pueden mostrarse tu trabajo, así que no se lo pidas. Sus mentes simplemente resuenan con el camino. Cuando el camino está presente, también lo están ellos. Es que me estoy imaginando fantasmitas. Mientras otros están ciegos y la sociedad te pide ignorarlo, el camino se revuelve en tu interior. La represión, esto es lo, aquí lo del córtex es prefrontal. La represión neurológica bloquea la conciencia del camino en la mayoría de la gente. Censurando todo pensamiento e impulso del inconsciente está la corteza prefrontal, la Gestapo del cerebro. Nada que viole su programación socializada entra en él. Pero tu mente es diferente. Tu mente ha sido abierta de par en par al camino. Por algún rasgo genético milagroso, alguna sustancia química psicotrópica o tal vez solo por la propia voluntad de tu alma. Las vías de recompensa de tu cerebro han sido... Es que me encanta verlas haciendo no. Tampoco es un baile. Bueno, no está zumbado. Supongo que así atrae a todo el mundo, de todos los sitios. Es que tiene un discurso ahí que... Está zumbado los que lo sigan, desde luego. Él puede decir lo que quiera, pero vaya. Sí, sí. Es que además hay que ver al tipo porque parece sacado de una película de, no sé, colega, ¿dónde está mi coche? O... Ese cogió... Dos tontos muy tontos. Cogió la foto de internet de una agencia modelo y la puso ahí, ¿no? También. ¿Te crees que el creador va a tener esa cara? Que no, que sale en el vídeo, joder, para también. Más chica o lo que sea. Sale en el vídeo ahí. ¿Sí? ¿Sale en el vídeo también? ¡Atención! Es que ya he visto el vídeo por encima, pero no lo he aguantado más de 5 segundos. Ya, yo lo he visto dos veces, otros enteros. Estoy desquiciada ya. Las vías de recompensa de tu cerebro han sido secuestradas. La dopamina empleada para derrocar a la dictadura fascista de la corteza prefrontal. Ajá. Ahora tu cerebro es libre de la represión. Tu mente libre de censura. Tu conciencia expuesta a los mares turbulentos del inconsciente. A través de este portal abierto, la luz divina brilla sobre tu conciencia mostrándote el camino. Esto es lo que te convierte en un vidente del camino. El 90% de la civilización está poblada por aquellos cuyos cerebros están bloqueados al camino. Sus cerebros están conectados para cumplir la programación social, adoctrinados desde el nacimiento. A diferencia de ti, no pueden romper esa programación porque aún no han experimentado la revolución mental necesaria. La gente es tonta. Estas personas programadas se toman muy en serio las instituciones y las reglas. La sociedad está repleta de juegos programados para mantener sus mentes ocupadas para que no se rebelen. Estos juegos a menudo causan fijaciones enfermizas de protocolos peculiares, estructuras de poder, tabúes y dominación. Todo tipo de sutiles formas de esclavitud humana. Estas formas de locura no solo son toleradas por las masas, sino que insisten en ellas. Los programados creen tanto en las reglas que están dispuestos a destruir a cualquiera que las viole. Los videntes del camino son los que retan su farol. La mente de los videntes del camino es libre para rechazar su programación social. Los videntes del camino ven las instituciones por lo que son, juegos imaginarios. Los videntes del camino confortan a los perturbados y perturban a los acomodados, ayudando a los perdidos en estos juegos que se niegan a ayudarse a sí mismos. Pero cuando los perturbadores del camino tengan el poder, ¿cómo se van a estructurar? Cuando los perturbadores del camino tengan el poder. No, los perturbadores del camino no, cuando los white cheaters esto tengan el poder, ¿cómo van a estructurar todo? ¿Cómo va esto? Pues no sé, habrá que darle dinero a Garrett John para que nos lo expliquen. No sé, supongo que habrá que, no sé, se montará sus orgías y sus cosas y si participa ya, pero ya está, ¿no? Pero bueno, sí, no sé. Tendrá bajo su amparo, joder, a 40 pavos el libro más se vale. Si llega un momento en que todos los Wayseers ganamos, porque me incluyo, obviamente, tiene que darnos una recompensa, ¿no? Por haber participado. No, te recompensa. Él sí, te ha salvado. Mi recompensa está debajo de la cremallera, me parece. Sí, a mí. Eso me parece más. No sé yo. Los videntes del camino son los que mantienen el contacto con la fuente original de la realidad. Son capaces de desvertebrar las convenciones sociales, incluso a los gobiernos, con tal de redirigir a la humanidad hacia el camino. Los videntes del camino son un antiguo linaje, una especie de sacerdocio, portadores de la llama, los que están en el saber. Siempre hay videntes del camino que reparan el vertiginoso girar de los engranajes de la sociedad psicótica. Gigantescas ruedas de hámster sin sentido oscureciendo el cielo azul puro, manteniendo a la humanidad encadenada en una jaula oscura. Por eso son llamados videntes del camino, por arrojar luz sobre la demencia de la sociedad, por resucitar continuamente el eterno espíritu de la verdad. De la verdad. Mayúscula, por supuesto. Obviamente. Los videntes del camino revelan esta verdad divina realizando actos creativos expresados a través del arte o la filosofía. Innovaciones que hacen temblar a la industria, revoluciones por la democracia, sí, golpes de estado que hacen tambalear la hipocresía, movimientos de solidaridad, cambios que dejan legado, rebeliones contra políticas, tecnologías infundidas del espíritu, que esto no sé lo que significa, momentos de claridad, cosas que retan a la barbarie, canales de sinceridad, momentos trascendentales de caridad. Todos somos iguales. Lo de siempre, lo de siempre, lo de todos y cada uno. Pero muy bien montado, porque la página web es muy bonita, el vídeo se ha hecho viral en internet. Ajá. Y lo están pasando desde marzo por ahí, va rulando, por lo que he estado viendo. Y sí que obviamente han salido muchos grupos de otros zumbados que creen en otras cosas de la luz divina, que se meten con eso. Siempre me encanta cuando las sectas se pelean entre sí mismas y se dicen, no, tú no tienes razón porque yo tengo razón. Porque, no sé, no está probado que tú tengas razón porque no hay datos, ¿no? O no hay pruebas. Bueno, ¿y tú qué me estás contando? Bueno, yo qué sé, da igual. Y... No, está bien, está bien. Y nada, eso ya está. Solo quería comentar un poco esto. Me había hecho mucha gracia. Pues no muy sé, bien, lo no que estoy aburrido de las asambleas convencionales, aquí tenéis nuevos frentes para divertir. Que mira, ahí tiene... Madre mía, la página web. Facebook, Twitter, canal de YouTube... Solo con lo que no ganen publicidad... Seguro, sí, sí, sí. Mira el pavo en una piscina. Bueno, por lo menos no se oculta. Tienes la canción en iTunes, no sé. Y está el test para saber si tú eres un vidente del camino. Sí, porque recordemos que eso es una llamada a todos los revolucionarios y gente guay que para unirse al movimiento de los Wayseers. Y nada, es un test muy facilito, es todo esto para saber si eres revolucionario y vas a cambiar el mundo y puedes y participas en de las convenciones de esta gente. Te hacen un test de personalidad súper completo de 10 preguntas. ¿10 son? Sí. Sí, son 10 preguntas. Con la que, eso, te preguntan que si te gusta meterte en situaciones donde no puedes predecir qué cosas van a... cómo van a desarrollarse las cosas. Y de ¿verdadero o falso? Me gusta actuar con impulso. ¿Verdadero o falso? Es importante para mí tener tiempo para estar tranquilo o algo así. Estoy traduciendo literalmente del inglés, ahora no sé muy bien. ¿Verdadero o falso? Elegiría antes sufrir que aburrirme, ¿no? Si tienes que elegir pasar toda la vida aburrido o sufriendo, pues eliges sufriendo o no sé qué. Me gusta seguir los caminos establecidos para hacer las cosas. ¿Verdadero o falso? Me gusta meterme en experiencias nuevas y excitantes, aunque al principio tenga miedo. Pero esto es más profundo, es muy profundo. Ya te está diciendo la respuesta ahí. ¿Qué coño va a decir? Yo creo que los mismos, no sé, que he visto de test del mismo nivel en la Super Pop y en la Bravo cuando era pequeña. Sí. Cuando era pequeña y ahora, ¿eh? Ay, ya no sé cómo, ya no sé cómo. Ahora serán más guarros y eso. Antes eran más... cuando me interesa un proyecto, necesito menos sueño. ¿Verdadero o falso? Cuando... No, soy un solucionador. Solucionador sería, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Que resuelvo los problemas con creatividad. Me gusta ser salvaje y desinhibido y tengo flashes dentro que no puedo explicar. Uh-huh. En mi cabeza, supongo que será. Y bueno, flashes que no puedo explicar. A mí me pasa. Bueno, aquí tenéis el Wayseer este, si queréis un Wayseer. Un Wayseer. Tenéis la página web y donde os venderán el libro y todo lo que queráis. Exacto. Sí. Sobre todo eso, comprad, ¿eh? Ya que sí. Vamos a dar la publicidad, nosotros nos vamos a llevar una comisioncilla. 5% de cada cosa que se venda, pues estamos aquí anunciándolo por la tele, digo, por la radio, por la tele. Luego te dice que por qué apoyar la publicación del libro y te cuenta un cuentecito que te dice que una monja le preguntó a su maestro, maestro, Creo, bueno, me siento como que tengo dos perros peleando en mi corazón. Uno es lo que lo bueno en mí y el otro es lo malvado. Maestro, ¿cuál qué perro va a ganar? Y el maestro dice, al que alimentes. Eso. No se cortan nada, ¿eh? La puta. Y bueno, de todas formas, si hacéis el test y queréis ser unos Wayseers, da igual que os salga que no lo sois porque habéis fallado el test, porque no dais el perfil de Wayseers, porque da igual, vosotros os compráis el libro y lo estudiáis y se puede abrir ese portal de luz en tu interior. Pero eso no era si tenía el lóbulo frontal, no sé qué. Pues en el libro se te abre el lóbulo frontal ese. Claro, seguro, las energías del universo, no hay un orden natural que no se puede explicar con las leyes humanas. Ya. Hay un invento natural. Bueno. Acabada la fricada de Ana. ¿Vas a poner la canción? Ah, voy a poner la canción, pero no la voy a poner entera. No, queda media hora de programa. Sí. La canción dura 10 minutos. La pongo para que os hagáis una idea de lo patético que es esto que acabo de leer. Y hombre, por lo menos la web no es fea. A esta altura ya. No, la verdad es que está mejor que otras que he visto que venden cosas de verdad. Sí. O de mentir. Bueno. Ya, sí, vale. Bueno, pues ahí va el vídeo. Bueno, la cancioncita está en inglés, por eso lo he leído, para traducirlo. Y lo podéis buscar en internet si queréis. Y vais a flipar con el personaje este. Es un person. Recordad, comprar el libro y poner la casilla. Canto en mis dientes. Es importante eso, ¿eh? Bueno, dejamos con nuestro amigo Wayseer, este californiano carrellón. Madre mía, hermoso. Que se parece al de Date Crowd. Sigo manteniendo mi de esto. Attention all you rule breakers, you misfits and troublemakers, all you free spirits and pioneers, all you visionaries and nonconformists. Everything the establishment has told you is wrong with you is actually what's right with you. You see things others don't. You are hardwired to change the world. Unlike 9 out of 10 people, your mind is irrepressible, and this threatens authority. You were born to be a revolutionary. You can't stand rules because in your heart you know there's a better way. You have strengths dangerous to the establishment, and it wants them eliminated. So your whole life you've been told your strengths were weaknesses. Now I'm telling you otherwise. Impulsivity is a gift. Impulses are your key to the miraculous. Your distractibility is an artifact of your inspired creativity. Your mood swings reflect the natural pulse of life. They give you unstoppable energy when you're high, and deep soulful insight when you're low. And diagnosed with a disorder, that's society's latest way to deny its own illness by pointing the finger at you. Addictive personality is just a symptom of your vast, underused capacity for heroic creative expression and spiritual connection. Your utter lack of repression, your wide-eyed idealism, your unmitigated open mind. Didn't anyone ever tell you? These are the traits shared by the greatest pioneers and visionaries, innovators, revolutionaries, procrastinators, and drama queens, activists on the social scene, space cadets, mavericks, philosophers, derelicts, business suits by fighter jets, football stars and sex addicts, celebrities with ADD, alcoholics who seek novelty, first responders, prophets and saints, mystics, and JJJ. The flame. substrate of the cosmos. It guides the very current of time and space. The way is known by some as the will of God, divine providence, the Holy Spirit, the implicate order, the Tao, reverse entropy, life force. But for now, we'll simply call it the way. The way is reflected in you as the source of your inspiration, the source of your passions, your wisdom, your enthusiasm, your intuition, your spiritual fire, love. The way takes the chaos out of the universe and breathes life into it, giving it divine order. The way, when expressed by the mind, is genius. When perceived through the eyes, is beauty. When felt through the senses, is grace. When allowed into the heart, is love. Of the flame. Wayseers have an unexplainable knack for just knowing the way. They sense it in their very being. They can't tell you why or how they arrived at the right answer. They just know it in their core. They can't show their work, so don't ask. Their minds simply resonate with the way. When the way is present, so are they. Are blind to it, and society begs you to ignore it. The way stirs you inside. Neurological repression blocks most people's awareness of the way. Censoring all thoughts and impulses from the unconscious is their prefrontal cortex, the Gestapo of the brain. Nothing which violates its socialized programming even gets through. But your mind is different. Llevarme el dinero. Quiero ser como Lola Flores. Pasarme a Hacienda por los cojones. Quiero ser como la Pantoja, viuda de cornada y llena de joyas. Quiero ser como los famosos. Bañarse en dinero es un sueño hermoso. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Sin salir de casa y montarme una estafa. Empresa, monta un montón, engaña al pobre y llegarás al billón. Esta canción es todo mentira. Quiero ser pobre con mis birras medidas. Ser pobre es una cosa estupenda. No hay que pasar el puto duro a Hacienda. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Sin salir de casa y montate una estafa. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca, en la última cuarta de hora de programa. Sí, ¿no? Porque hemos empezado un poquito tarde, pero se ha grabado todo igual y todo igual, así que yo creo que tampoco vamos a joder demasiado la jabata, ¿no? Y total, 15 minutillos, podemos hablar de lo que queremos hablar y en el caso de que algún tema se nos cuelgue, pues ese tema lo podemos dejar para la semana que viene. Siempre porque de hecho me gustaría hacerlo un poco mejor. Vale. Estoy, no sé, apetece hacerlo un poco mejor. Más preparado, más... Sí, con un poquito de... con cortes y eso, hacerlo un poco pues más... Si tomamos un poquito de azúcar antes de venir al programa y venimos un poco más espabilados. Sí, no, es que estoy un poco cansadillo hoy, ¿eh? Bueno, pues a nadie le interesa mi vida privada, yo lo entiendo, no sé para qué la cuento. Que sí, que es divertido. Ah, acabo de cerrar la ventana donde lo tenía todo, pero esto lo tienes que tener tú. Voy. Bueno, vamos a hablar de un compañero, el compañero Xavi Cañadas, conocido en internet por ser una de las personas con más spam del mundo político mundial. Pero que bueno, que ha tomado una decisión que a mí personalmente pues me parece muy mal. 1262 correos tengo yo desde que estoy en su lista pues de spam. Muchos ya sabéis quién es, bueno, Xavi Cañada, no vamos a hablar tampoco de su pasado, pero lo tiene. Bueno, está circulando ya otra vez de nuevo, se está resucitando el tema, está ahí. Me imagino. Y no sé si él mismo o otra gente, bueno, pero lo he visto en el comunicado puesto debajo como nota. Pues bueno, esta persona tiene problemas de salud. Bueno, la verdad es que ha tenido una vida bastante dura. Ha pasado por bastante tiempo en la cárcel y cuando salió pues nunca estuvo recuperado del todo. Y bueno, está bastante cascado de la salud. Y ha decidido como... Bueno, básicamente como con el copago sanitario dice que con la ayuda que le da el gobierno no va a vivir, pues está hablando de hacer una... huelga de hambre y de sed indefinida hasta que se tiene unos cuantos puntos, digamos así, y al menos dice que tienen que cumplirse dos o tres. Y bueno, yo no sé, habíamos pensado incluso hablar con él, hacer una entrevista, pero después no lo vimos muy claro porque en realidad esto es un poco una locura, ¿no? Y cada uno puede hacer lo que quiera, pero creemos que Bueno, en este caso sí, puedes hablar en plural. Que no sé, que creemos que es demasiado exagerado, o sea, que él tiene una salud muy delicada, que una huelga de hambre y de sed para él es muy duro, no es lo mismo que le haga... Bueno, así es para cualquiera jodida, pero es que para él es mucho más por su delicado estado de salud y que además, bueno, tiene un montón de puntos y... Son 10 puntos... ¿A cuál de ellos peor, más? O sea, no peor, sino que bueno... Imposible, ¿no? O bueno, sí. Irreal. Irreal por el cambio de lo que quiere. Claro, claro. Le está cambiando su vida por 10 puntos que son casi imposibles. No son 10, son 2 o son 3, pero... Es una putada, Xavi. Si me estás escuchando, abandónalo, por favor. Abandona esa idea. Vámonos de birras un rato y, sí, sí. Y ya está. Y bueno, pues lee un poco así el comunicado para que la gente lo sepa y eso, y no sé. Bueno, primero avisaba de que iba a hacer una huelga de hambre y sed indefinida, ¿no? Y decía que en breve llegaría el comunicado de, bueno, cuáles eran sus exigencias y tal. Se presentaba así. Los políticos ladrones de la Generalitat de Cataluña acaban de aprobar el copago sanitario, lo que significa que a partir del 1 de enero de 2012, todos los catalanes y los residentes en Cataluña, sin excepción, vamos a tener que pagar un euro por cada medicamento que tomemos. Yo tengo demasiadas enfermedades acumuladas. Tomo 9 medicamentos que tengo que adquirir en la farmacia, 2 veces cada mes. Es decir, voy a tener que pagar 18 euros mensuales en medicamentos. Soy pensionista, cobro 440 euros al mes y mis medicamentos, como no los pague el hijo de puta del Artur Mas, que cobra 14.000 euros mensuales por tocarse los cojones que no debe tener, yo no los voy a pagar. A partir del 31 de diciembre de 2011, para acabar mal el año y empezar lo peor, me voy a declarar en huelga de hambre y sed indefinida delante de la puerta principal del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Me llamo Xavier Cañadas Gascón y en 1983 hice una huelga de hambre y sed en celdas de aislamiento de la cárcel modelo de Barcelona. Sé lo que eso significa, sé que a los 7 días empiezan a desintegrarse las neuronas, pero no les voy a dar el gusto de una simple huelga de hambre que se puede alargar meses. Quiero una solución y la quiero ya. En breve recibiréis un comunicado con las exigencias de mi lucha. Si tuviera explosivos, bombardearía el Parlamento, pero solo tengo una pensión de 440 euros y si me he de morir, que sea cuanto antes. ¿Pero no tienes el médico de los puntos? Sí. Ah, vale. Digo, hostia. Digo, hago la presentación y vale. Luego el esto. El comunicado dice... La situación económica que precariza a los más desfavorecidos no es fruto de una crisis, sino de una estafa producida por el sistema financiero y respaldada por los poderes públicos de todo el Estado español. A su vez, estos poderes públicos están respaldados por todos los políticos institucionalizados del país, desde la derecha, pasando por los nacionalistas, hasta la izquierda, con su muda política de quien calla otorga, quienes en vez de tener la más mínima decencia de abandonar todos los parlamentos para dejar gobernar a los ladrones en solitario, participan democráticamente del latrocinio institucionalizado. Los ricos cada vez son más ricos y cada vez pagan menos impuestos. Los pobres cada vez somos más pobres y cada vez pagamos más impuestos. Los esfuerzos de nuestra supervivencia solo están destinados al enriquecimiento de los ladrones institucionalizados. Por tanto, yo, Francisco Javier Cañadas Gascón, Xavi para los amigos, nacido y residente en la ciudad de Barcelona, en plenas facultades mentales, decido unilateralmente declararme en huelga de hambre y sed indefinida, a partir del 31 de diciembre de 2011 a las 12 horas, ante la puerta principal de la Generalitat de Cataluña, situada en Plaza Sant Jaume. Y exijo, porque en esta ocasión no es de recibo pedir a los políticos ladrones institucionalizados, los siguientes puntos para deponer mi actitud. 1. Eliminación por decreto ley del copago sanitario. 2. Absolución sin cargos de los 20 compañeros y compañeras acusados de terrorismo por el juez Eloy Blasco de la Audiencia Nacional por el cas Parlament del 15 de junio de 2011, porque considero que la disidencia no es terrorismo, y si lo es, el latrocinio político institucionalizado. 3. Abolición inmediata de todos los desahucios, con carácter retroactivo desde 2008. 4. Abolición inmediata de la monarquía. 5. Eliminación por decreto ley de la Cámara del Senado. 6. Nacionalización de toda la banca, usura. 7. Reducción del 75% de las retribuciones de todos los políticos institucionalizados de España. 8. Reducción en un 200% de los presupuestos de defensa e interior. 9. Requisación de todas las cuentas situadas en paraísos fiscales y expulsión permanente del país de todos sus propietarios. 10. Aumento en un 200% de las partidas presupuestarias de sanidad, educación, cultura y servicios sociales. Los puntos del 4 al 9 son de estricto cumplimiento como única manera de llegar a la eliminación de todo déficit público que no han creado los ciudadanos sino los políticos institucionalizados con su práctica indiscriminada de la estafa legal y el latrocinio. Solo aceptaré negociar para rebajar mi postura cuando se aprueben los dos primeros puntos de la plataforma reivindicativa de exigencias mínimas. Bueno, pues aunque los dos puntos... Que son eliminación por decreto ley del copago sanitario y absolución sin cargos de los 20 compañeros y compañeras del caso Parlament. Que sí, que yo que sé, que me parece muy bien, muy loable y todo, pero que al final está la salud de él, ¿no? Y que, bueno, no sé, quizás si hace eso es que no tiene otra alternativa. Ya, pero de todas formas, bueno, no sé, es que no quiero criticar. No, si no criticar, puede pero... hacer lo que quiera. Pero... Yo que sé, es que me parece... completamente... Una inmolación innecesaria. Sí, sí, sí. Además, esos los puntos que... No sé, es que, no sé, le van a dejar que se muera y ya está. No, es que no entiendo muy bien. Pero dice que la única manera de poner su actitud es que se cumplan los puntos del 4 al 9, es decir, desde la abolición de la monarquía hasta la reducción del 75% de los sueldos de los políticos. En fin, dudo mucho que eso se consiga. Pero bueno, yo qué sé, lo hemos querido comentar un poco porque hemos tenido aquí varias ideas en torno a todo esto y al final hemos decidido que bueno, bueno, no vamos a hacerle demasiada publicidad, pero es algo que está ahí, que existe y no queremos alimentarlo, pero tampoco vamos a ocultarlo y también decir, pues eso, ¿no? Que nos parece un poco precipitado todo y cómo se está haciendo y que no... Bueno, ni aunque fuera pensado, pero que yo qué sé, que es una decisión muy a tener en cuenta y que puede tener un problema muy grave, ¿no? Para él, que al final, a mí al cabo, pues, no sé, que importa la gente que de tu alrededor, yo qué sé. Por esto este programa se llama como se llama, joder. Así que bueno, ahí está y yo qué sé, si la semana que viene empezará el lunes la huelga de hambre y ya veremos cómo va, si la hace o no la hace, pues por lo menos diremos aquí si la ha hecho o no la ha hecho, pero yo tampoco creo que andemos mucho más, no sé qué, bueno. Bueno, a ver si... Bueno, en fin. Ojalá que no la haga y ya está. Que por cierto, ahora que hemos leído esto, me he acordado de otra cosa que igual hubiera estado bien comentar, que es lo de el documental. ¿Qué documental? De Telemadrid. Es verdad. Los hijos de puta estos. Esto ya también lo había... No lo hemos visto. Será tema solo y... hemos visto la parte crucial, ¿no? Bueno, la hemos visto 10-15 minutos del documental que salió hace poco en Telemadrid y, bueno, bastante... curioso, por así decirlo, ¿no? Curioso no sería la palabra que no utilizaría la palabra, yo. Ya, yo tampoco, pero... Bueno. Bueno, Creo que es mejor que lo veáis vosotros mismos. Lo o que no pasa... lo veáis, porque también es una putada sí, yo, la verdad darle es que... bombo también a esto, que se vaya por ahí esparciendo la cara de la gente y sus cosas. Sí, la verdad es que sí. Yo que sé, que al fin y al cabo no dejas de un documental de Telemadrid, que bueno, tampoco... Pero bueno, va. Los hechos son que hablan sobre lo del Parlament y van sacando la ficha policial de cierta gente. De alguno de los detenidos. Y muy claramente la ficha, o sea, no hay duda... De que ha sido una filtración policial, que la policía les ha pasado los datos para que ellos hicieran eso, aunque dicen que es un equipo de investigación que lo ha conseguido y eso. Pues así funcionamos aquí, pero bueno, yo qué sé, un poquito de tiempo al tiempo, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, al final, bueno, Telemadrid es una tele pública, al final se va a ir a la tomar por culo igualmente, ¿no? Pues sí, a ver cuando si echan a la periodista a la calle, por lo menos nos reímos todo un rato, yo qué sé, porque aquí hay mucho hijo de puta, hija de puta suelto. La buscamos. Bueno, son las 9:23 de la noche ya. Uy, esto parece un programa nocturno ahora, y como no hay música de fondo y así, ¿sabes? Ahora sí que podemos abrir el momento consulta sentimental. Ya queda muy poco tiempo. Si alguien tiene alguna duda sentimental, puede llamar al 93-359. O de lo que sea, que nosotros sabemos de todo. Sí, sí, no. Ya veis el nivel. Y nada, pues eso, pues la verdad es que creo que nos vamos a despedir casi que ya. La semana que viene, bueno, perdona, dentro de 2 semanas, que es día... a saber... Día ya de enero. Busco. Véanlo. Vale, pues haremos el siguiente programa, suponemos que ya los tres, y seguiremos comentándonos un poco todo lo que pasa. ¿Y qué más? Pues nada, ya sabéis, hemos dicho 1000 veces el mail, 1000 veces todo. Así que, quien quiera conectar. Día 9. Pues no estará, seremos nosotros dos solos. Vale, el día 9 volveremos nosotros dos y después ya veremos... O bueno, a ver si alguien se quiere venir de invitado, pues ah, seremos más, obviamente. Y eso. Así que nada, vamos a poner otra canción, supongo ya, la última. Sí. Hemos dicho que era un programa navideño y que tenemos que poner muchas canciones, porque así lo quiere la tradición. Uh-huh. Nada. Escoge. ¿Cómo? Escoge. Pues nos hemos quedado sin ideas. ¿Canción navideña? No me sé, así, canciones navideñas, antinavideñas. No sé, no me recuerdo mucho. Pues yo sé, vamos a acabar el programa... En realidad quedan 5 minutos, nuestra sintonía de final dura 5 minutos 20. Nuestra cancioncita de... Sí, en efecto, rellenamos. Always look on the... Llegamos a la meta hoy. Sí, señor. Espera, ralentizo un poco más mi forma de hablar para acabar de llenar los últimos minutos. No, ya falta un minutito, ya llegamos. Pues eso, que el día 9 estaremos otra vez aquí. Cualquier cosa, antesmisdientes@gmail.com, ahí nos podéis insultar, nos podéis decir lo bien que hablamos, lo buenos que somos y también lo malo, los que sí, somos. Sí, podéis decir lo que lo hacemos y lo imbéciles y no sé. Da igual, vamos a leer lo que queramos. O sea que... Bueno, yo si me mandan, yo lo llevo diciendo desde todo el programa, que si nos insultan, que ya, yo mi puta madre, ya me gusta, ya. Ah, vale, pues entonces si queréis insultarnos, adelante. Sí, sí, o bueno, a mí. Igual bueno, el caballero no le hace yo gracia. No le voy a hacer caso, pero... y entonces, ¿qué más? Pues bueno, se acabó, ¿no? Se acabó. Volvemos el año que viene. Ah, ¿qué es decir? Año 2012. Hostia, es verdad. A lo mejor no nos vemos, que puede ser que ya muramos que muramos ahora. ¡Ay, la tormenta solar! ¡Qué coñazo! Hombre, a lo mejor la radio es lo único que queda vivo. Bueno, no sé. Si sobrevivimos al cambio de era, pues ahí nos veremos. Si no, pues no nos veremos. Disfrutad y ser muy malos avisar... el último día. Si hay último día, por favor, no me seáis tontos. ¿Qué? Que si hay un último día, que hay que disfrutar. Obvio, sí, sí. No, a ver lo que vamos a hacer. Y nada, y con esas palabras nos vamos a despedir. O yo por lo menos, no tengo más que decir. Nos vamos a despedir con una última noticia, creo yo. Vale. Pero espérate, que la tengo por aquí. Bi. Aquí. Molve. A ver, la noticia. Que porque hace mucho que la tengo pendiente y creo que ya. Que. Bueno, si lo vamos a leer el año que viene, que ya es 2012, vamos mal de tiempo para leerlo, ¿por qué no? Ha desaparecido la noticia. ¿Cuál era? Pues que se están creando un búnker. Ajá. Para hacer una gran orgía. El último día de antes del apocalipsis.